Un oso polar en la Antártida. Texto, Karina Cañolo. Revista Parabrisas. Es casi leyenda la historia de la escultura del oso polar en Córdoba, realizada en el año 1954. Su autoría aún está en disputa. El desarrollo en barro y luego en yeso pertenece al artista Roberto Viola. Luego, Alberto Arral pasa la escultura a la piedra. La escultura fue realizada por encargo de la Municipalidad de Córdoba, con la finalidad de emplazarla en el Puente Antártida Argentina en la fecha de su inauguración. La pieza fue colocada en la cabecera del puente a inaugurar. Alguien se acerca al intendente y le dice: «Señor, el oso ya está, pero ¿sabe usted que en la Antártida no hay osos?»